no nos esforzamos en comunicárselas a aquellos que posiblemente puedan ponerlas en práctica, y seguimos aceptando las cosas tal cual se encuentran en el momento actual. Para mejorar nuestra actitud mental, obtener mejores resultados y gozar de mayor felicidad, necesitamos poner en práctica una disciplina que, aunque dolorosa, nos permita eliminar la maleza del jardín de nuestra vida. Es mejor comer solo que en compañía de aquellos cuya conversación es negativa. Es preferible cancelar una cita que mantenerla con personas que nos hacen perder el tiempo. Es mejor cambiar el rumbo de una conversación que prolongarla si su intención es degradar a alguien. Decir la verdad completa y dolorosa es mejor que decir una verdad a medias que ha sido alterada para hacernos quedar bien. Es mejor decir no en vez de sí a algo que no queremos hacer o a alguien con quien no queremos estar. Es mejor ser firmes que corteses ante aquellos cuya personalidad cáustica no justifica la cortesía. Si nuestra meta es mejorar nuestras circunstancias personales, tenemos que aprender a hacer lo que las personas fracasadas, en pocas palabras, no tienen deseo de hacer. Mejor tener pocos buenos amigos que muchos malos amigos. Mejor no tener amigos que pocos malos amigos. La vida es una maniobra delicada durante la cual seleccionamos, rechazamos, revisamos y cambiamos. Toda persona que entra a nuestro mundo trae consigo una contribución o el poder de destrucción. El que trata de ser siempre simpático está cortejando indudablemente un desastre. Aquellos con una actitud mental venenosa, opiniones extrañas y conversaciones cáusticas tratan siempre de encontrar a una persona simpática que les escuche. Les encanta vaciar su basura verbal en la mente de cualquier persona que quiera escucharles. Uno de los desafíos de la vida es que cada persona aprenda a estar de guardia protegiendo el umbral de la mente. Hay que examinar cuidadosamente las credenciales y la autoridad que dicen tener aquellos que tratan de introducirse en el lugar donde se forma la actitud con que nos enfrentaremos a la vida. Las palabras, las opiniones y los comentarios hechos por otros hacen mella constante en todos nosotros. Las conversaciones impregnadas de melancolía, sin esperanzas y saturadas de quejas, condenación y crítica, nos afectan temporalmente la disposición mental y permanentemente la personalidad y el carácter. Tal como indicó un sabio, un rostro amargado no es un accidente, es el resultado de pensamientos amargos. Algunos padres bien intencionados, pero equivocados, dicen frecuentemente a sus hijos que son malos, mal comportados, egoístas o tímidos. Algunos maestros comunican a los padres, por medio de sus acciones o sus expresiones, que sus hijos no son inteligentes, no cooperan o son malos estudiantes. Durante nuestra edad temprana, cada uno de nosotros recibió el impacto de comentarios impulsivos de parte de personas que no se percataban de que dichas palabras estaban formando nuestro carácter. Conforme maduramos, tenemos la tendencia a escoger la asociación con aquellos que más se nos asemejan. Los débiles atraen a los débiles. Los pobres se sienten más cómodos con los pobres. Los que han cosechado éxitos se sienten atraídos hacia otros que han alcanzado éxitos. Y aquellos que tienen actitudes e ideas optimistas buscan a los que manifiestan las mismas características. Lo que somos determina el tipo de persona, evento, libro y estilo de vida que escogemos para asociarnos. Para que el ser humano logre mejorar sus circunstancias personales y financieras, tenemos que aceptar que ese progreso requiere tanto hacer como deshacer. Es necesario sacrificar muchas de las actividades y de las personas que actualmente nos influencian. Tenemos que librarnos de esas fuentes de duda, preocupación, negativismo, avaricia y egoísmo, ya que mientras estemos bajo esas influencias, los cambios necesarios no tendrán lugar. Todos aquellos que traten de cambiarse a sí mismos o cambiar sus circunstancias sin cercenar las anclas mentales a que se han atado, descubrirán que de esa manera la labor es casi imposible. Deshacer el pasado es una tarea difícil por sí sola, aún sin el peso de quienes con su conversación, comentarios o actitudes nos encadenan a lo que tratamos de dejar a un lado. Imagínese a un hombre o a una mujer que ha tratado constantemente de vivir dentro de los límites de sus ingresos, pagando únicamente parte de sus cuentas, comprando ropa en rebaja, comprando los alimentos menos caros y, en general, haciendo todas las otras cosas que tienen que hacer aquellas personas que no ganan suficiente dinero. Finalmente, llega ese día en que la persona combina la dosis necesaria de ira, frustración, humillación, determinación, seguridad en sí misma y coraje para decir: esto se acabó. La resolución de cambiarse a sí mismo o a sí misma y cambiar la situación en que se encuentran es inconmovible. Se dedica a leer los libros indicados, se dice de la manera correcta, piensa de manera cabal y va a los lugares ideales. Dedica su vida a cambiar las cosas a un plano superior. Aunque existan estas nuevas emociones, estímulo, determinación y esfuerzo, imagínese las probabilidades de éxito si la persona debe regresar al final de la jornada a compartir el tiempo con aquellos cuyas voces resuenan con desaliento, ridículo y dudas exageradas. Parece ser que siempre existe el cuñado listo a decir: siempre estás en quiebra y sin embargo presentas una fachada de lujo. Buena suerte. El estar sujetos tanto a nuestra nueva determinación de alcanzar el éxito, como a aquellos que nos rodean y cuyas palabras nos recuerdan un pasado estéril, es lo mismo que un viaje en un ascensor mental. Ascendemos con nuestras ideas y nuestras acciones, pero siempre hay alguien que, sin pensar, aprieta el botón que nos regresa al lugar donde comenzamos nuestro viaje. Reemplazamos la seguridad alcanzada recientemente con las dudas antiguas. Superamos nuestras acciones con los temores anteriores y, finalmente, es posible que regresemos a las ideas que llevan a la postración mental y financiera. Una vez que por medio de sus opiniones bien intencionadas, pero destructivas, nos han hecho regresar de nuestro viaje de sueños, ambición y éxitos, nuestras amistades nos invitan a una fiesta de fin de semana para que seamos nuevamente partícipes activos en los chistes, el sarcasmo y el chisme de todos aquellos que se encuentran a gusto en su mediocridad. Una vez que nos deshacemos de nuestro sueño de una vida mejor y aceptamos las condiciones antiguas, silenciosamente dejamos de tratar, planear, soñar, explorar o lograr. El rodearnos de amigos buenos tiene un valor incalculable. El peligro a que nos exponemos al rodearnos de amigos malos puede ser arrasador. Es posible que la filosofía óptima sea: la amistad debe existir en proporción directa al crecimiento personal que se obtiene de dicha amistad. Finalmente, el escoger amigos buenos no equivale a escoger como amigos a aquellos con más dinero. Las características importantes son la actitud mental, la sensibilidad y las otras virtudes humanas que existen en los amigos que escogemos. No todas las personas pobres son malos amigos, ni todos los amigos ricos ejercen un efecto enriquecedor en nuestras vidas. Estudiemos cuidadosamente a nuestros amigos, sin considerar sus bienes o logros. Al examinar a nuestros amigos en ambos extremos del espectro financiero, posiblemente descubriremos que tenemos amigos ricos y pobres, con los cuales no podemos darnos el lujo de asociarnos. Capítulo 3. El valor de la actitud mental. sin considerar las inclinaciones religiosas o intelectuales individuales, es difícil no creer que los seres humanos son parte de un gran plan regido por fuerzas que pocos, o tal vez ninguno de nosotros, logra comprender. Personalmente estoy convencido de que el ser humano procede de otro lugar, que su inteligencia existía en otros parajes antes de llegar a nuestro mundo. Creo que su inteligencia individual moraba en otro lugar, creciendo, aprendiendo, luchando, fracasando y alcanzando éxitos, pero siempre creciendo y madurando. Nuestra estadía en esta esfera terrestre es únicamente un escalón en un plan metódico de progreso eterno que nos llevará a avanzar hacia una vida subsiguiente o retroceder y observar a los que amamos y que avanzaron en vez de retroceder, aproximarse a un conocimiento y entendimiento más claro de las cosas. Quizás este sea el sufrimiento de los condenados al fuego infernal. Imagínense la agonía personal que nos agobiará al descubrir que estábamos siendo sometidos a una prueba sin que nos diéramos cuenta y que en vez de escoger un crecimiento personal duradero, un conocimiento más profundo y una nueva comprensión, escogimos la promiscuidad, el ocio, la crítica destructiva y la resaca que es la consecuencia de una borrachera. Aquellos que amamos en esta vida y que eligieron los beneficios duraderos en ese terreno de pruebas, progresarán ante nuestros ojos y nos dejarán a la retaguardia. Nuestra condena eterna será reconocer el valor del amor, la honestidad y esas otras virtudes del ser humano que harán que nuestros seres queridos que las poseen vayan siempre un paso más adelante que nosotros en su progreso hacia la eternidad. Ya no será posible hablarles, tocarles, besarles o expresarles nuestras emociones. Pero tendremos que estar siempre conscientes de su existencia, aunque ellos no estén conscientes de la nuestra. Conforme leo, pienso y especulo acerca de las personas, sus obras y su destino, me convenzo cada día más profundamente que nuestro destino es madurar, tener éxito, prosperar y encontrar la felicidad durante nuestra vida. En un país donde las oportunidades abundan, la realización personal óptima en la vida, incluyendo la riqueza personal, está al alcance de todos. Contrariamente a las enseñanzas de que algunas religiones, la riqueza no es un mal, la pobreza es un mal, ya que la pobreza, salvo excepciones extremas, representa a personas o grupos de personas que eligen no utilizar sus talentos individuales. En cambio, prefieren permitir que aquellos que descubren y usan sus propios talentos sean sus protectores. Sé que aquellos que proclaman autoridad divina dicen que los mansos heredarán la tierra. Pero, ¿dónde dice que para ser manso también hay que ser pobre? Esa es una idea totalmente disparatada. Es una racionalización que usan los perezosos y bribones para justificar su falta voluntaria de progreso humano. Entre los perezosos y bribones, incluyo a los que se rinden ante una dificultad, a aquellos que no hacen un cometido completo a una ocupación o una causa, y definitivamente incluyo a aquellos que ni siquiera tratan de hacer un esfuerzo para mejorar su situación en la vida. Imagínense si Washington no hubiera tratado de cruzar el Delaware porque la situación no era favorable. Imagínense si Lincoln hubiera desistido por haber sufrido vergüenza como soldado, por haber fracasado como hombre de negocios o por haber sido derrotado en las urnas. Imagínense si John Kennedy hubiera decidido no llegar a la luna para que los Estados Unidos fuera a la vanguardia ante los ojos de los norteamericanos y del resto del mundo. Pero más que nada, imagínense un mundo sin las contribuciones de estos y otros grandes hombres que se sobrepusieron a la adversidad con talento, deseos y determinación de dejarle al mundo algo mejor al despedirse que al entrar en él. En caso de no haber logrado explicar mi punto de vista, permítanme aclarar con estas palabras lo siguiente. Dios, o el poder responsable de nuestra existencia, no tenía intención de que fracasáramos o nos ahogáramos en la pobreza, el martirio, las quejas o la mediocridad en cualquiera de sus formas. Este no es el destino del ser humano. Hemos sido bendecidos con toda la materia prima necesaria para el progreso. Imaginación, ideas, inspiración y una capacidad intelectual lista a ser desarrollada. Una capacidad sin límites. El único límite que la restringe es la incapacidad de reconocer la característica ilimitada de nuestra naturaleza. Se requiere esfuerzo para llegar a conocer nuestra capacidad. Se requiere esfuerzo para entusiasmarnos por una ocupación o causa. Se requiere esfuerzo para continuar luchando cuando los resultados obtenidos, al igual que los amigos nuestros, nos dicen que desistamos. Se requiere esfuerzo para aceptar todo lo que nos sucede, la felicidad al igual que las tristezas de la vida. Finalmente, también se requiere esfuerzo para aprender a amarnos a nosotros mismos más que a los demás, especialmente reconociendo nuestros fracasos, dudas y tragedias. Sin embargo, no se requiere esfuerzo para fracasar. Se requiere poco más que una actitud que se va deteriorando lentamente para juzgar el presente, el pasado y nosotros mismos. Es irónico que una de las pocas cosas en la vida sobre las que tenemos control absoluto es nuestra actitud mental. Pero a pesar de ello, la mayoría de nosotros pasa la vida como si no tuviéramos control alguno. Nuestra actitud nos dicta si vamos a leer o a no hacerlo. Nuestra actitud nos hace insistir o desistir. Nuestra actitud nos hace tomar responsabilidad por nuestros fracasos o tontamente nos hace culpar a otros. Nuestra actitud determina si amamos u odiamos, si somos veraces o mentirosos, si actuamos con premura o si nos dilatamos, si avanzamos o retrocedemos. Y con nuestra actitud, solamente nosotros podemos decidir si triunfamos o fracasamos. Es increíble que el Dios, que creó un universo tan complejo e inmenso, creara la raza humana y le diera a esos seres humanos la libertad para permitirles escoger sus propios éxitos o su destrucción. Este Dios sabio nos entregó una esfera con un equilibrio delicado llamado Tierra, y en ella colocó al ser humano inteligente para desarrollarla o destruirla. Es fascinante ver que Dios dejó ambos proyectos, la Tierra y los seres humanos, sin completar. No construyó puentes para cruzar los ríos y arroyuelos. No pintó cuadros. No compuso piezas musicales. No escribió libros y no exploró el espacio. Para alcanzar esos éxitos, Dios creó al ser humano, quien, aunque incompleto, lleva en el corazón y la mente la capacidad para hacer todo esto y aún más, de acuerdo con lo que seleccione por sí solo. La actitud mental determina la selección y la selección determina los resultados. Todo lo que somos y lo que podemos ser está en nuestras manos. En estos momentos, al leer estas palabras, su actitud ha determinado lo que es usted. Su entusiasmo, intensidad, fe en usted mismo, paciencia con usted mismo y con los otros, y el entusiasmo infantil al contemplar el futuro sin barreras. Es el resultado de esas palabras. Actitud mental. El trabajo de Dios ha llegado a su fin, pero su trabajo para crear un futuro mejor está solo comenzando. Mientras lata su corazón, tendrá a mano la oportunidad de completar esa tarea, y al hacerlo, completará usted el trabajo que Dios dejó en sus manos para beneficio suyo y el de la tierra. En los ciclos y las estaciones de la vida, la actitud mental lo es todo. Capítulo 4. El progreso constante y predecible del cambio. La marea sube y baja. El sol nace, nos brinda luz y luego se oculta dejándonos en la oscuridad. La sequía que arrasa los campos fértiles del mundo es seguida por las lluvias y la abundancia.

sino a surgir de la tierra que es la vida, y a crecer hacia los horizontes ilimitados, superando durante este proceso todos los obstáculos. Su destino es usar sus talentos y alcanzar todo aquello que usted crea que se merece. Amar más, anticipar más, superar más, planear más, atraer más y gozar más de lo que usted creyó ser posible. Ese es el nivel de vida que le espera con brazos abiertos si toma la decisión correcta. Usted es merecedor, va en camino y alcanzará el éxito. El otoño, la temporada para cosechar los frutos de nuestra labor de la primavera. Lin Yutang escribió: me gusta la primavera, pero es demasiado joven. Me gusta el verano, pero es demasiado orgulloso. De manera que lo que más me gusta es el otoño, porque sus hojas son un poquito amarillas, su tono más suave, sus colores más ricos, y tiene un matiz de tristeza. Su riqueza dorada no recuerda la inocencia de la primavera, ni el poder del verano, sino la dulzura y la sabiduría real de la vejez que se aproxima. Conoce las limitaciones de la vida, y está satisfecho. El otoño es una temporada para el júbilo y para el examen de conciencia. Para aquellos que sembraron con abundancia en la primavera y que lucharon contra los insectos, la maleza y el clima del verano, el otoño puede traer recompensas que son motivo de regocijo. Para aquellos que contemplaron tanto la llegada como la partida de la primavera y que hicieron poco esfuerzo para aprovechar su estadía casi momentánea, el otoño puede ser una temporada de confusión, una temporada de ansiedad y una temporada de gran arrepentimiento. Es durante el otoño cuando descubrimos lo largo o corto que será el invierno. El otoño nos revela si verdaderamente hemos hecho todo lo necesario o si nos hemos engañado a nosotros mismos, usando la conversación y la pretensión como anestesia temporal, para hacernos creer que hemos trabajado cuando en realidad no lo hemos hecho. La tierra y la llegada del otoño conjuntamente emitirán el juicio final que representa la realidad del esfuerzo humano. Su veredicto no se puede disputar, ya que las pruebas de trabajo, cuidado y paciencia son indisputables. Las cosechas son abundantes o no lo son. Y si no lo son, solamente tenemos que observar las manos de los que tenían esa responsabilidad durante la última primavera. Es mejor no escuchar las excusas de terrenos malos, semillas malas o mal clima, ya que el sembrador escogió el terreno, el sembrador escogió la semilla, el sembrador solo es responsable de su cosecha, no las circunstancias. No hay nada más emocionante que una cosecha abundante y nada más terrible que un terreno yermo en el otoño. Lo mismo sucede con aquellos a quienes se les ha dado la responsabilidad de sembrar los campos y con aquellos a quienes se le han dado las responsabilidades de vida y éxito en el mundo comercial y laboral. Un resultado escaso y estéril en la estación reservada para la cosecha convierte la confesión de nuestros fracasos pasados en una acción tanto difícil como innecesaria. Una cuenta bancaria vacía es indicación de la ineficacia de un esfuerzo pasado. Es indicación de una oportunidad desperdiciada. Es indicación de dilación excesiva o de pereza. La ley del universo no tiene tacha. Se aplica igualmente al granjero y al hombre de negocios. Es una ley que afecta igualmente a todas las cosas y a todas las personas. La ley perdura desde la creación del mundo y durante todo ese tiempo el hombre ha tratado de rodearla, de discutir con ella y aún ignorarla. Finalmente nuestros resultados demostrarán si hemos obedecido o desobedecido sus órdenes. La ley es sencilla y todos la conocemos. De acuerdo con lo que siembres, cosecharás. En todos los campos de la existencia humana, hay que saber que lo que depositemos en el mundo, lo recibiremos de vuelta. De esta manera, la naturaleza nivela los resultados. Tanto los pensamientos como las acciones determinan el resultado, el estilo de vida y las actitudes humanas. Las mentiras, tarde o temprano, atraen otras mentiras. Encontrar un método operativo más fácil que sacrifica la calidad, inevitablemente causará una disminución en las ganancias y noches de insomnio. Todos los esfuerzos, ya sea prestar servicios, hacer mercadeo, reclutar personal o trabajar con productos, deben beneficiar a todos los involucrados. En caso contrario, el esfuerzo no sobrevivirá el paso de los años. El maíz que se siembra en la primavera producirá maíz en el otoño. Igualmente el trigo, la cebada o los melones producirán su misma especie. Usted no puede sembrar un producto y esperar cosechar otro, sencillamente por haber cambiado de idea en medio verano. La tendencia humana es contemplar a aquellos que han logrado el éxito y decidir que, en una época anterior, han sido afortunados o deshonestos. Por supuesto que el hombre que conduce su coche de lujo hacia su residencia cara, ubicada en la colina, no puede haberla obtenido con el trabajo arduo y los sacrificios. Este es el lenguaje de los pobres. Para el hombre afortunado con el carro y la casa en la colina, estas son las cosechas del otoño que produjeron sus negocios. Son la recompensa justa que le corresponden por los esfuerzos de la primavera de su vida. Una primavera en que aquellos que hoy le condenan posiblemente se reían, pescaban o contaban cuentos. Aquellos que no poseen siempre se burlarán de los poseedores. Aquellos que condenan a quienes han alcanzado el éxito, acusándolos de haber triunfado por haber gozado de buena suerte o por haber practicado la deshonestidad, desconocen el precio que se paga por el éxito. No pueden ver las desilusiones enormes, las esperanzas deshechas ni los sueños destrozados. No entienden los riesgos involucrados al reunir e invertir el capital en una idea que aún no tiene comprobación. No ven los problemas legales, las obligaciones impositivas, los problemas con los sindicatos, las restricciones de los reglamentos gubernamentales, ni pueden apreciar los desacuerdos familiares que parecen acompañar automáticamente la búsqueda del éxito. Aquellos que condenan, ven y se burlan de los resultados, sin conocer el costo ni la causa del éxito. Mientras los egoístas del mundo se burlen de los que han alcanzado el éxito, continuarán viviendo tal como viven. En el otoño nos regocijamos o producimos excusas. Para aquellos que no aprovecharon a cabalidad la primavera, y aquellos que no protegieron sus cosechas cuidadosamente durante el calor del verano, no pueden existir razones legítimas, solamente excusas. Y las excusas son solo intentos de culpar las circunstancias en vez de culparse a sí mismo. La diferencia entre una vivienda inadecuada y una mansión en la colina es la misma diferencia que existe entre un esfuerzo promedio y un esfuerzo masivo en la primavera. La naturaleza promete siempre que una taza producirá un quintal. Todo lo sabemos, pero aún así, se nos olvida que para cosechar muchos quintales, que es la medida del éxito, tenemos que sembrar muchas tazas. Para lograr un éxito enorme en el otoño, todavía es necesaria una acción enorme en la primavera. Es posible que 40 horas a la semana en el campo de la oportunidad no sean suficientes, especialmente si las trabajamos en el campo equivocado. Algunas veces, si queremos mejorar los resultados, tenemos que admitir con dolor que el campo donde trabajamos en estos momentos es demasiado rocoso o espinoso, o que la capa de terreno fértil es demasiado delgada. Aunque es muy difícil cambiar un campo por otro más fértil, esa dificultad es insignificante comparada con la dificultad final que surgirá por no hacer el cambio. La temporada de invierno. El invierno, al igual que la primavera, es una temporada que puede aparecer brevemente durante cualquier estación para recordarnos su poder. En medio verano, mientras atendemos cuidadosamente nuestras siembras, el invierno puede amenazarnos como si quisiera arrebatarnos los frutos de nuestros esfuerzos. El invierno puede manifestar su presencia amenazante durante la estación de la oportunidad, la primavera. Y si no reaccionamos rápidamente para cancelar su posible efecto arrasador, la temporada de la oportunidad nos será arrebatada por una de las tormentas de la vida, dejándonos con otro año de espera por delante. El invierno puede aparecer prematuramente durante el otoño, la estación de la cosecha, cuando estamos listos a recoger la recompensa del esfuerzo humano invertido y dejarnos con cosechas o resultados de poco valor. La primera lección que tenemos que aprender en la vida es que el invierno siempre llega, no solamente el invierno de frío, viento, nieve y hielo, sino el invierno humano de desesperación, soledad, desilusión o tragedia. Es invierno cuando nuestras oraciones no reciben respuestas, cuando las acciones de nuestros hijos nos dejan temblorosos o anonadados. Es invierno cuando la economía se voltea en contra nuestra o cuando los acreedores nos persiguen. Es invierno cuando la competencia nos amenaza o cuando un amigo se aprovecha de nosotros. El invierno toma muchas formas y llega en cualquier momento, tanto al sembrador como a las personas en el mundo de los negocios y aún a nuestra vida personal. La llegada del invierno nos encuentra en una de dos situaciones. ¿Estamos preparados o no estamos preparados? Para aquellos que están preparados, que han sembrado con abundancia durante la primavera, que han cuidado sus siembras durante el verano y han cosechado enormemente durante el otoño, el invierno puede ser otra estación de oportunidad. Puede ser una temporada para la lectura, para recuperar las energías para la próxima primavera y para gozar de protección y abrigo. Puede ser una temporada de gran regocijo, una temporada para compartir con los seres queridos con quienes hemos trabajado. Es una temporada para dar gracias y una temporada para compartir los obsequios de la vida. El invierno es la temporada para agradecer, tanto por lo que tenemos como por lo que aún no hemos logrado. El invierno es la temporada para el descanso, pero no un descanso excesivo. Es la temporada para gozar del fruto de nuestro trabajo, pero no es temporada para la gula. Es la temporada para las conversaciones cálidas, pero no para el chisme. Es la temporada para la gratitud, pero no para la satisfacción excesiva. Es la temporada para sentirnos orgullosos, mas no para ser egoístas. Lo que hacemos con nuestro tiempo, con nosotros mismos, con nuestros amigos y con nuestra actitud mental durante el invierno, determina lo que haremos la próxima primavera. Estamos destinados a que mejoremos constantemente nuestras condiciones, nuestros resultados y a nosotros mismos. Mejoramos o retrocedemos, ya que nunca permanecemos inmutables. Si no mejoramos es porque no utilizamos nuestra inteligencia, nuestro razonamiento y potencial. Finalmente, lo que no usamos se pierde. Por falta de uso podemos perder nuestra inteligencia, nuestro razonamiento, nuestro potencial y nuestra fuerza. Si la falta de uso o el mal uso nos hacen perder estos atributos humanos valiosos, podemos predecir que retrocederemos. Nuevamente,